Personas misteriosas. Algunos las veneran, otros las consideran siniestras. La mayoría no las comprende. Estás escuchando Brujas sin Escoba. Sarguiñaque rachabarik. En Irola Irratia 107.5. Muy buenas tardes, estamos en Radio Irola en Brujas sin Escoba. Otro viernes más, de 5 a 6 en la Irola, escuchando Brujas sin Escoba. Estamos aquí las brujas, este día lluvioso. ¿Qué tal, Judith? Buenas tardes. Pues bien, aquí, buenas tardes. Un día lluvioso, pero creo que va a ser bastante agradable. Esta tarde creo que nos vamos a poner, vamos a subir el calor a todo Bilbao. Sí, ¿no? Aquí se empieza a sentir ya el calorcito. Sí. Aquí en el estudio estamos en el trópico. Bueno, ¿qué os quería contar? Eso es. Bueno, primero presentemos el programa, ¿no? Bueno, estoy yo sola aquí en los controles, en la torre de control, y Judith ahí solita en el estudio. Se hace raro estar sola después de tantas semanas acompañada y también acompañada, pues ahora solita se me hace un poco extraño. Ya, pero bueno. El nido está vacío. La casa es tan grande. Con lo íntimas que nos vamos a poner ya esta tarde. Con lo que molaba, ¿no? El roce ahí humano hoy. Sí, pero bueno, mejor que no haya mucho roce. Bueno, como ya lo hemos avisado, ¿no? Dentro de esta semana también algo avanzamos el programa anterior. Este programa lo vamos a dedicar, por donde queráis ir, pero a las comidas de coño. Eso es. Entonces, pues bueno, ¿no? Abrir un poquito con una definición del cunilingus, del latín cunus, vulva, y del lingo linguere, lamer. Es la práctica del sexo oral en los genitales femeninos, clítoris, vulva y vagina. Decir también que en el cunilingus puede incluirse una práctica llamada humming, que consiste en hacer un sonido gutural con la garganta para producir cosquilleo en la sensible mucosa genital femenina. También es posible estimular oralmente la parte superior de los genitales femeninos mientras se introduce el pene en la vagina. Como forma de masturbación es muy poco frecuente el autocunilingus, debido a la dificultad física. Eso es evidente. Puede ser realizada por una o varias personas del mismo o diferente sexo. Cuando los dos miembros de una pareja realizan mutua y simultáneamente sexo oral, se conoce como 69. Nada, decir un poquito de este tema, que ya en China, que reinó la emperatriz china Wu Zetian en el 690 al 705 después de Cristo, haciendo uso de su posición, creó un decreto por el cual todos los dignatarios visitantes deberían rendirse sus respetos realizándole un cunilingus. Fíjate tú lo que pasa en China y qué lista era la China. También, bueno, los romanos tenían esta práctica un poquito más vetada. De hecho, si un hombre realizaba a una mujer un cunilingus, se le ponía en una clase social más baja, como si fuese una prostituta, un gladiador, un actor o así. Entonces no estaba muy bien visto que se le realizara el hombre a la mujer. La mujer al hombre sí, o el hombre al hombre, el sexo oral. Y luego también hay una nota en la Biblia, en el Cantar de los Cantares, que dicen los sabios y entendidos que esto, ¿cómo se dice? en este, ¿cómo se llame? ¿Pero esta práctica? ¿O? En esta práctica no, en este libro de la Biblia aparecía este término y entonces los historiadores lo han definido como que ahí se estaba realizando también un cunnilingus. Por lo tanto, dentro de la Biblia también aparecía. Eso es lo que puedo contar así un poquito por encima para la gente que no sepa qué es un cunnilingus. La cunnilingus es ya la palabra como más oficial, ¿no? La palabra formal para denominar de manera formal una comida de coño. Pues sí, y dentro también de del taoísmo, que la práctica sexual consiste pues eso, en un trabajo para que no haya ni eyaculación femenina ni masculina, el cunnilingus y la masturbación masculina es una práctica bastante común por este tema, porque se puede controlar mucho más las secreciones. Eso os cuento, queridas amigas. Y nada, deciros que si alguna nos quiere llamar y contarnos alguna experiencia que haya tenido de esas inmemorables que no olvidará el resto de su vida, puede llamarnos al 94-421-7060. Estamos aquí de 5 de la tarde a 6 y media, esperando vuestras llamadas. Pero bueno. Pero bueno, me he dado cuenta que, bueno, hemos empezado el programa, todo muy a gusto, pero que de repente nos hemos metido ahí del tema con el cunnilingus y la gente igual está un poco en estado de shock. Así que os propongo para entrar en calor, entrar en ambiente, ¿no? Irnos poniendo a gustito, cómodo, vamos a escuchar una canción. Venga. Que nos va a poner un poco más a tono y luego ya continuamos con estas conversaciones tan, tan interesantes y profundas. Y profundas, sobre todo profundas. Bueno, vamos a escuchar ahí Qué gustito para mis orejas de Raimundo Amador, cómo no. Y ya continuamos con Brujas sin escoba. Hay que gustito para mis orejas. Enterradito entre tus piernas y tú me dices ay que te responda, yo todavía no te he escuchado, ay tú preguntado, ay no te oigo bien, ay porque ando sumergido en tu miel, ay qué bien, ay qué gusto. Para mis orejas, enterradito entre tus piernas, y tú me dices que te responda, y yo todavía no te he escuchado, hay tu pregunta, lo más grande de esta noche, que se hizo de día, si saliera el sol. Como un conejillo entre tus piernas, bebiendo tu esencia, siguiendo tu senda. Ay, qué gustito pa' mis orejas. Cabe entre las Bueno, ahí estábamos escuchando Ay, qué gustito para mis orejas, de Raimundo Amador. Estamos aquí todavía en Brujas sin Escoba, en Radio Irola 107.5. Bueno, como ya os habíamos contado, ¿no? Ya hemos hecho una pequeña introducción sobre el cunilingus. Ya sabemos de qué estamos hablando aquí, de qué coño estamos hablando. Sí, concretamente del coño. Sin ir más lejos ni más cerca. Y bueno, aquí hemos hecho una labor de investigación de calle bastante amplia. Nuestra querida Sol ha sacado una grabadora a la calle y se ha encontrado bastantes historietas que podremos escuchar a lo largo del programa de hoy, pequeños cortes de audio que han colaborado con nosotras, oyentes nuestras, y nada, yo qué sé, si quieres podemos empezar con la aportación de nuestra reportera de calle. Eso es, vamos a empezar con la grabación de María, que bueno, como había dicho ella, ¿no?, que va un poco pilladilla de tiempo, pero aún así ha hecho el esfuerzo de participar hoy y darnos una aportación de 4 minutitos, así que aquí vamos a escuchar lo que nos cuenta María y ya volvemos. A ver, amigas, esta tarde... Bueno, hola, ¿qué tal? No tengo tiempo ni de follar esta semana, así que imagínate el tiempo que tengo para escribir sobre folladas. Así que voy a ir al grano, así sin poesía ni nada, con unas chorradas que son muy básicas, pero que a lo mejor os dan ahí tema de conversación en la mesa. Vamos a ver, empezaría diciendo que cualquier momento y cualquier lugar son buenos. Insisto, cualquier momento. Segundo, no es lo habitual para nada, pero es posible que a tu amante no le guste que le comas el coño. Esto tenlo en cuenta, o sea, no te obceques. 3. Como su propio nombre indica, el cunilingus implica un uso intensivo de la lengua. A este respecto, 2 consideraciones. 1. La lengua es un músculo. ¿Que te dan calambres usándola? Pues amiga, entrénala, practícala, úsala más. 2. consideración. Dicho esto, oye, pues trata de erotizar también otras partes de tu cuerpo o de tu cara, que no solo de la lengua vivimos, Por otra parte, respira por la boca. Lamer y respirar, respirar y lamer. Esto también es ir cogiendo el truquillo. No es complejo, pero amigas, pues oye, hay que entrenarlo un poquito. Y bueno, ponte en situación, ¿no? Tú estás ahí, enroscada, entre los muslos de tu amante, te aprietan, nada, jugando, pim, pam. Oye, es posible que no oigas nada, pero da igual. Tú simplemente escucha el cuerpo de tu amante, la vibración, el resalto, oye el temblor de la carne y ya sabrás perfectamente por dónde vas. No busques la perfección del orgasmo. O sea, la gracia es el proceso. La humedad nunca sobra y es súper nutritiva, así que considérala un manjar. Por otra parte, yo, bueno, entiendo que pues a lo mejor te apetezca buscar más información sobre el arte del cunilingus. Ok, muy bien. Pero por favor, acude a sitios bollo feministas, porque todas las demás supuestas guías para comerse un coño, francamente, yo no las recomiendo para nada. Vamos, que esta semana he hecho el ejercicio de buscar qué es lo que había por ahí. Y hay algunos sitios un poquito machirulos que, madre mía, vamos, que no me acabo de leer ninguno porque era, en fin, que vamos, que me he ido corriendo de ahí. Y bueno, voy a acabar con una obviedad a tener en cuenta. Cada coño es un mundo. Cada coño es diferente. Entonces, lo que te funciona en uno puede que no te funcione en otro. Así que, amiga, revisa siempre la estrategia, porque a lo mejor tú tienes este truco, bueno, sí, porque entonces ahora juego con este pliegue y entonces ya esto es el zoom. Bueno, no en todos los coños puede que te funcione esa historia. Así que constantemente cambiando la técnica y mejorándola, claro que sí. Y nada más, venga, que no me enrollo. Disfruta, que al final es para lo que estamos. Ah, bueno, y luego una mención final, y con esto acabo así muy disfrutonamente. Claro, menciona al 69, ¿no? Que es ya el cunilingus al cuadrado. Es muy divertido. Sin más, yo me despido pues con ganas de tener tiempo para poner en práctica todo esto. Un abrazo. Agur. Pues ahí hemos tenido las sabias palabras de María, que nos estaba aquí dando unas pequeñas lecciones de cómo hacer un buen cunilingus. Muy ilustrativo también, ¿no? Muy delicioso. Nos vamos a ir a escuchar otro audio que tenemos, también captado por ahí, ¿no? En estas entrevistas que hemos ido haciendo por la calle. Y a ver qué nos va contando la gente, ¿no? A ver qué descubrimos. Interesante, ¿no? ¿Cómo te has quedado tú con las palabras de María? Pues me he quedado... me esperaba otra cosa, pero realmente... Bien, María siempre bien, siempre es acertada. Y la verdad que qué buenos consejos nos da. Sí, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos aquí con otro audio y ya volvemos enseguida. Venga. Que han hecho un estudio donde dicen que todas las mujeres, que no hay mujeres que son heteros, que no hay mujeres que son heteros, que las mujeres todas o son bisexuales o son homosexuales. O sea, que todas las mujeres pueden sentir placer viendo a otra mujer desnudarse, por ejemplo. O que pueden sentir placer imaginándose con otra mujer. Entonces, como eso como me ha hecho pensar, porque yo toda mi vida, o sea, que ya he deseado muchas mujeres, pero siempre he estado con hombres y me gustan los hombres, de hecho, en términos sexuales. Pero sí que a veces pienso en piel. Y es algo que me gusta mucho pensar, porque de repente como no tiene nada que ver con sexualidad, con género, tiene que ver con tacto, contacto. Y yo creo que para mí una comida de coño tiene que ver con tacto, tiene que ver con piel, tiene que ver con rozar, tiene que ver con el olor. Es como de repente como eso, lo que puede generar eso, me parece que tiene que ver con una potencia o un de placer o de disfrute que yo podría llamar una buena comida de coño. Es como si de repente como no me importara mucho otros tipos de cuestiones, otros tipos de frontera que no la de la piel y todo lo que eso puede generar en términos de comunicación y de disfrute con el mundo exterior. Yo creo que ahí para mí se traduciría una buena comida de coña, eso de que puedo disfrutar yo con la piel. Y sea con la piel del otro, sea con la pared, sea con el suelo, sea con el agua, sea con las sábanas, no sé. Yo creo que eso. Bueno, ahí hemos escuchado otra de estas grabaciones que hemos logrado conseguir. De ahí, preguntando por la calle. Bueno, esa es la segunda que ponemos ya, porque al empezar el programa hemos puesto ahí un audio, ¿no? Sí. Que sonaba muy incitador. Y bueno, hay que decirlo, ha llegado Vero también, la tenemos ya en el estudio, ahora somos tres, ya no está tan vacío el nido. Sí, enhorabuena, sí. Me pasa que llego tarde últimamente, como a las comidas de coño, que siempre llego tarde y no me tocan. No sé cómo me las apaño, que siempre llego tarde. Bueno, pero por lo menos llegas. Eso, lo importante es llegar, no cómo, llegar. Ya, pero entonces bueno, lo hacen con prisas. Lo importante es comiendo... Bueno. Bueno, sin más, que nos liamos en el tema. Y entonces, bueno, pues yo qué sé. Yo encontraba ahí por internet, ficheando un poquito, ¿no? Pues yo qué sé, cómo hacer una buena comida de coño. No lo sé, porque tampoco me he parado mucho a leerlo, así que va a ser como improvisado. Si alguien tiene algo que objetar, pues que lo diga al respecto. Esto, lo que decía un poco María, ¿no? Que estuvo buscando también por internet y no le convencían mucho las indicaciones. A ver si las que has encontrado tú... A mí lo que me resulta complicado es la palabra cunilingus. Cunilingus, yo creo que, de hecho, antes yo la he dicho mal, ¿eh? Es una palabra compleja. Es bastante compleja, ¿no? Cunilingus. Cunilingus. Cunilingus. Cunilingus. Cunilingus. Cunilingus. Cuni para los amigas. Cuni. El cuni. Pues antes de lanzarse directamente en un cunilingus, hay que empezar por acariciar manualmente el sexo. Yeah. Evidentemente. Aunque se trata de un gesto íntimo, es menos íntimo que si hace con los labios o la boca. Es decir, que no vamos a empezar directamente con la boca abajo, porque si no, la otra persona se puede asustar. ¡O no! La siguiente etapa es la de besar el sexo. Muy bien. Aunque parezca muy sensible, no siempre resulta fácil. Poner la cabeza entre las piernas de una chica significa no mirarla directamente a los ojos, perder su mirada y, por tanto, pedirle aceptar un gran grado de intimidad. Eso es cierto. Bueno, también echa la cara inversa, ¿no? Que es el hecho de coger y meter tu cabeza entre las piernas de alguien significa también un acto de humildad, ¿no? Y de sumisión, que la sumisión tampoco es mala. No, no. Lo ideal es que la persona... te diga que tu sexo es bello, que huele bien y que lo encuentre delicioso. Como una fruta madura en verano. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor para que una mujer se vuelva receptiva y consiga abandonarse de una manera natural que empezar así, ¿no? Enviando un mensaje positivo. Sí, vamos, que tienes un coño precioso, tienes un coño para comértelo, ¿no? Bueno, tienes un coño que te huele a violetas. El punto más sensible de la anatomía femenina es, sin duda alguna, el clítoris. Muy bien, sí, esa pequeña cosita que hay ahí abajo. No siempre resulta fácil encontrarlo, ya que se encuentra muy escondido entre los pliegues de los labios menores. Bueno, depende de la anatomía, ¿no?, de la persona. Hombre, yo creo que con un poco de dedo se nota perfectamente porque es como una bolita. Sí, por eso o que sea no me digas. Que, y además se hincha. Sí, lo que pasa que hay anatomías que lo tienen más escondido, eso es cierto, porque tienen los labios mayores y menores, así como más grandes. Las comisuras que se lo comen todo. Sí, hacen... La zona se encuentra alrededor también, o sea, que se encuentra alrededor del clítoris, también puede ser muy sensible. Los labios menores se hinchan con el deseo y son ricos en captadores de placer. También la zona de la entrada de la vagina es muy sensible a los contactos amorosos, así como la zona que se encuentra alrededor del ano. Muy bien, ¿no? Vale, sigo. El gesto clásico es la caricia del clítoris. ¿Cómo? Con los labios que besan, acarician, mordisquean, con la lengua que acaricia, oprime suavemente, con rapidez, haciendo uso de toda la imaginación posible. Lo esencial es saber que cada mujer tiene una modalidad en la estimulación. A algunas le gustan los movimientos muy lentos y marcados, o por el contrario, rápidos y ligeros. Otras pueden apreciar las caricias alrededor del clítoris y ser hipersensible o directamente en su glande, zona sexual. ¿Eh? Bueno, sin más. La gran lección que las personas necesitamos aprender es que el clítoris suele necesitar más tiempo que el pene para alcanzar el orgasmo. Bueno, todos esos estudios también muchas veces se hacen a raíz, ¿no? Ya sabemos que la ciencia es bastante masculina, que se hace a raíz de una visión masculina. Yo personalmente, como aquí estamos desvirgándonos de hablar de esto, creo que tampoco es tan difícil. No me parece a mí que tenga que tener demasiado tiempo. Eso, personalmente, ¿eh? Bueno, voy a decir ahora unos tics, ¿no? Que ponen así, que para que seas una experta o un experto en estimulación bucal. Vamos a ver si estamos de acuerdo o no con ellos. A la mayoría de las mujeres nos gusta que nos estimulen el clítoris, se inicie suave y lentamente, procesando gradualmente y añadiendo más presión. ¿De acuerdo? ¿En desacuerdo? Sí, sí, claro. ¿Sí? Sí, por ejemplo. Es que depende del momento. ¿Sabes? Porque puede ser en un momento que te cojan y estás así salvaje y lo lento no te mola, ¿no? Vosotros también sabéis de eso, podéis opinar, ¿eh? Yo no tengo ni idea. No, me joda. Se me ha olvidado ya. Joder, tío, esto está fatal, ¿eh? Esto está fatal. Sé delicado pero firme en tus movimientos. Eso es importante. Lo de la firmeza, lo de la dirección. Sí, una vez que sí, ahí no cabe duda. Que decides ir hacia algo, sigue hacia algo, ¿no? Sí. Eso ¿no? es como en teatro, hay que terminar las acciones. Eso. Una tras bueno, otra. Luego escucharéis algunos de los audios, porque hay algunas que sí que han hecho ahí descripciones que van, pero que luego, y es como para acentuar, ¿no? Como que te dejan ahí como un cortecito, luego retomar, que eso tampoco está mal, ¿no? Meterle ahí un poquito de juego. Pues vamos a escuchar una grabación. ¿Ah, sí? Venga, venga, vamos. Escuchamos una. ¿Te parece? Venga. Ahora las voy tirando así a lo loco. A lo loco, venga. Venga, perfecto. Así que saldrá la que saldrá, pero al final del programa todas habrán sonado, o sea que con la calma. Venga. Venga. Vale, escuchamos aquí otra y enseguida continuamos con esta conversación. Comidas de coño. Comidas de coño. La primera vez que disfruté de una manera, bueno, eso sí, con todos los prejuicios de estar, de no estar depilada, de con todos los pelos, de y la posición, de todo, pero disfrutando de verdad, aunque siendo consciente de los demás aspectos, fue con una persona que era mayor y eso para mí creo que fue como un punto de, bueno, tú eres una persona adulta, yo le veía como una persona adulta. Y esto te la repamplimpa. Entonces, en ese momento, pues yo también creo que hice un cambio de pensamiento. No es que pensara mal sobre la comida de coño, era algo que me encantaba, pero sí que conocía a una persona que no quería realizarme comidas de coño. Entonces me pareció que entre los... Bueno, yo ya generalicé y pensé que entre los hombres el tema de las comidas de coño era como una cosa como no... Como no era para nosotras, para nosotras heterosexuales, las comidas de pene, que era una cosa súper habitual, y en cambio había gente en el colectivo, había hombres que no querían realizar comidas de coño. Y eso, pues sí que te puede marcar una serie de sensaciones diferentes, de comportamientos diferentes, pero sí que acabas, bueno, es algo que siempre, yo sé, me encanta que haya gente que le encante hacer comidas de coño. De hecho, no sé si podría compartir mi compañerismo, mi pareja o lo que sea con una persona que no quisiera practicar este tipo de unión, puesto que eso para mí es como otra especie de beso a otra parte de tu cuerpo que encima siente como el triple o de otra manera diferente y que tienes unas sensaciones de la hostia. Entonces, ¿cuándo te diste cuenta...? Porque has dicho, ¿no?, que al principio era pensabas, ¿no?, que a los hombres no les gustaba y como que en parte no fueras merecedora de una comida de coño, ¿no? Es como que no se practica, pues no, o sea, ¿hace cuándo te das cuenta que sí, que la comida de coño mola y que tienes derecho a exigirla también, ¿no?, como parte de la relación? ¿Cómo te das cuenta de esto? Pues fue con este chico, que era una persona adulta ya, y bueno, más adulta que yo tendría como pues poquitos años y él era más, o sea, poquitos años, más adolescente y él era más adulto, y entonces eso para mí fue como ese momento exacto, en el espacio que estábamos y las circunstancias y el físico y todo, me pareció algo como súper naturalizado, y como él era adulto y al final era un ejemplo en ese sentido, pues... pensé, de esto tengo que aprender, o por lo menos coger algún aprendizaje fijo. Aparte, esa persona también me gustaba, pero sí, eso me pareció clave. Y desde entonces, más adelante también, es algo que casi casi no exigiendo, porque no exiges evidentemente estas cosas, pero sí que lo he ido esperando. Al final tú te creas, bueno, no que la gente que me veo que me chupe bien el coño, pero hombre, que con la gente que estoy, que ese tipo de, ¿cómo lo llamo? Esas expresiones tan naturales y tan amorosas, pues que la lleven a cabo es algo de agradecer, no solo de agradecer, de casi casi, que yo lo veo importantísimo, para mí básico, vamos. Hola, buenas noches. Nos hemos quedado ahí. Qué buena. A esa la conozco. Sí, van saliendo ahí voces. A la de hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo algo que decir. Y una cosa, que yo haciendo estas preguntas, porque ya hemos escuchado ahí algunas, y tengo que decir que yo he aprendido un montón. Me ha encantado salir con la grabadora, ir preguntándole a la gente, y se han dado. Lo plantea, la gente te habla, pero además después sigue el tema en la mesa. O sea, que daba para tema, Y bueno, mucha gente que me ha dicho que no se ha atrevido, con la excusa de que es para el micro, que no, porque tal, pero mucha vergüenza de hablar de este tema cuesta. Y tengo que decir también que la mayoría de las confesiones han salido un poco ya la gente, después de haberse bebido un par de cañitas, como más relajadas, ¿no? Como ya van entrando en calorcito y en relajo. Seguimos con el texto, ¿no, Judith? Las instrucciones. Instrucciones. Bueno, pues la siguiente instrucción es acariciar delicadamente de arriba abajo los labios mayores y menores. Hay mujeres que les fascina un movimiento rápido de la lengua sobre la vagina hasta llegar al clítoris. Dale un pequeño masaje a base de lamer o succionar, lo que implica un constante cambio de contacto, lo cual impide que la sensación sea demasiado monótona. Juega un poco con tu nariz, boca y mentón para brindarle un poco de variedad, pero siempre delicadamente. Procura tener poca barba. Joder, pues hoy en día. Procura no enrollarte con un hipster. Eso es, ¿no? Hipster, ojo. Si ves uno por ahí, sabes que su pues pareja a lo mejor no estará contenta. Te hace cosquillitas con la barbita. Sí, o te la irrita. O te lo irrita tremendamente que no te puedes sentar luego. Eso también, yo creo que tiene que ver con que se afeite. Si lleva a lo mejor 2 días afeitado y de repente te pilla en un choque brusco y meter todo lo que viene siendo la parte de la nariz para abajo dentro, ¿no? Y empieza a hacer sacudidas para arriba y para abajo, así para arriba y para abajo, pues claro, un poco lija ya es. Sí, un poquito. Claro que sí, un poco ese lija pelo ya es bastante durillo. Pero que incluso en un momento determinado te puede gustar, ¿eh? No te digo yo que no, sí. Igual en el momento hay pato, sí. Pero... Igual sí, igual luego te estás acordando pues 7 días. Sí, de él, de su barba y de... Sí. Y bueno, y también una cosita, ¿no? Pues soplar dentro de la vagina puede dañar el útero. O sea que no hay que inflar el globo, vamos a ver. Pero si lo haces con cuidado y de vez en cuando puede llegar a ser realmente excitante. Uy, eso no me lo han hecho nunca. A mí tampoco. Tengo que decirlo, yo tampoco. A mí tampoco me han inflado el globo. No me ha pasado, ¿eh? Eso habrá que probarlo, ¿no? A la próxima vez ya recomiendo... Mira, pero poquito, ¿no? Decirle, bueno, hazlo, pero poquito y suave, que me puedes dañar el útero. Es como, eso, era como, come el coño y sóplamelo. Sóplame el coño. Que me soples el coño. Igual cuidado, ¿eh? Porque yo sí que he escuchado, preguntando también entre gente que me ha dicho que sí, que no, pero que suele pasar que no les gusta mucho a la gente que les den muchas indicaciones. A pesar de que es una tarea difícil comer bien un coño, y ardua, y de paciencia. No es bueno tampoco estar ahí dando órdenes y... pa' aquí, no, pa' allá, no, pa' abajo, pa'... Porque es que no, la gente se raya un poco. Ya. Sí, bueno, o sea, hay que tener normal. Cuidado. Como receptor también, yo creo que hay que ser paciente también, ¿eh? Paciencia para los dos lados. Sí. El que lo hace y el que lo recibe, porque bueno, lo que decía Judith, todos los coños son distintos. Entonces no, uno llega ahí y me imagino que te enfrenta a un coño y a veces no va a funcionar igual que otro. Entonces tú crees que traes toda la super receta, técnicas, para hacerlo de puta madre y resulta que eso no va. Hombre, yo creo que clítoris tenemos todas. Sí, y ese más o menos. Yo creo que a todo el mundo le puede funcionar. Sí, aunque igual sea diferente, ¿no? Pero creo que puede haber alguna estructura que ayude. Leía yo en el jueves, mira tú en el jueves, que eso es bastante de mucho hombre. De mucho hombre. Pero en el jueves salía una vez un... Salía una, un vamos, una, bueno, artículo, no, bueno, no sé, unas viñetas, ¿no? Sobre comidas de coño. Y también hablaban eso, ¿no? Decían más o menos lo mismo que estás diciendo tú, pero también se mencionaba que, por mucho, ¿no? De lo que todos los coños son distintos, los clítoris también, y hay unos que son más sensibles y otros que lo son menos. ¿El vuestro cómo es? Ay, pero por Dios. A ver. Pues no lo sé. Paso palabra. No lo sabe. Yo paso palabra. Yo soy muy sensible en general. Ah, vale. Eso, mira qué bonita, qué bien has quedado. Es que prima. Soy muy fina. Ah, qué muy política, onda. Qué digna. Qué muy bien. Elegante. Oh. Sí, has quedado muy elegante. ¿Y el tuyo, Sol? Vamos. Os voy a soltar mejor una grabación. Qué cobarde. Era una cobarde. Así como. Que yo me he tirado toda la semana preguntando por otros coños. Ya está bien. Sí, ¿y el tuyo? ¿El tuyo qué tal está? Maravilloso, divino de la muerte. Se lo está pasando teta en esta entrevista. Uy, el coño se lo pasa a teta. Qué cosa, ¿eh? Cuánto cuerpo femenino implicado en la misma frase. Bueno, nos vamos aquí con otro audio. Y con una tos de lavero y ya volvemos. Sí, es que estaba pensando que el clítoris y el pezón se parecen. Un poco sí, ¿no? Sí. Pero no tienen el mismo nivel de sensibilidad. O sea, que tienes el clítoris sensible, ¿no? ¿Sol? Pues como todo el mundo. La Judith decía que había algunos que más y otros que menos. Y lo que pasa que luego, también como en todo el sexo, ¿no? Pues realmente hay gente que le estimula más, ¿sabes? Mucha más presión, ¿sabes? O mucha más dureza en la acción. Y a otra gente que la, ¿sabes? Que le estimula más eso. ¿Sabes? Que te da, o sea, mucho más sutil. Pero depende de lo que te mole, ¿sabes? O también yo que sé, el momento, que... la persona, Sí, pero siempre en el acto también mismo yo creo que la misma presión no sirve. Yo creo que hay que ir variando también. Sí, y si, sí, y si sí. solamente se... Vamos a ver, ¿no? Y si solamente es una comida de coño en sí, ¿no? Que va a ser la comida de coño, empieza y termina en tu gran orgasmo vital. Y en su boca. Y en su boca. O si es parte de todo el juego que luego... O sea, va a continuar. Sí. Entonces, claro, hay diferencias. Sí. Vale, voy a poner aquí algunos audios varios, cortitos todos, de que hemos ido capturando por la calle. Volvemos ahora. Vulgaridad extrema, tacón escote y cremallera, yo una cualquiera así, suave, con cautela, lame mi entrepierna, acaso yo la que gobierna, humedad eterna que busca lujuria interna. Lame mi entrepierna, quiero gozar como una loca, ríos de placer que en mares desembocan, calla, que ahora a mí me toca. Empapar tus labios, tu sexo y tu boca. Muchísima curiosidad sobre las comidas de coño, porque a mí me molan los tíos y tal, y he estado con tías, pero nunca he comido un coño, la verdad. Pero me parece muy interesante. Pues me la imagino suave, deliciosa, también me imagino a lo mejor mi lengua pasando y también me imagino a la otra persona disfrutando, ¿no? De cómo la acaricio con mi lengua al coño. También, en realidad... ahora mismo me está imaginando una comida de coño sin pelos, pero con pelos es distinto. Y a mí los pelos me gustan mucho, generalmente. Aunque me los coma, me da igual, luego los escupo o lo que sea. Es importante comer un coño y comerlo bien. Yo creo que con las experiencias anteriores no he comido coños como debería. Es importante que ellas reciban el placer que nosotros también queremos tener. Cuando tú lo recibes, es cuando te das cuenta de que podías haberlo hecho mucho mejor. Como deberías, porque al final esos tabúes que te marcan no son tan importantes. Es mejor disfrutar y se puede disfrutar muy bien. Es una manera muy íntima de compartir algo personal, algo sabroso. Todo el mundo debería comer coños. Coño, esa mágica raja que explota en esplendor. Una buena comida de coño se puede hacer en cualquier momento y no hace falta que sea alguien con el que tienes mucha confianza, ¿no? Yo qué sé, es como comer un coño, comer una boca, comer un... lo que sea. ¿Y qué hace falta para que sea una buena comida de coño? Pues para que sea una buena comida de coño tienes que tener paciencia y hacerlo despacio y no meter ahí toda la boca en el coño y pegar bocaos y cosas como si eso fuera, yo qué sé. Hay que centrarse un poco, hacerlo con delicadeza, no sé... Estar un poco afeitado, porque a veces la barba pica, chocho también. Y eso, y paciencia, y hacerlo con cariño, tío. Que por lo general no me gusta que me coman el coño, porque no encuentro tíos que me sepan comer el coño. Entonces cada vez que conozco un tío y baja ahí abajo, digo, ay no. Porque luego te está comiendo el coño y cómo le dices, ¿sabes? No me gusta cómo me estás comiendo el coño, déjalo, porque es que se me está bajando hasta el calentón. Entonces a veces es un poco marronero y a veces prefiero evitar que alguien me baje ahí que intentar que darle una oportunidad. Vale, una norma clave: potencia con desconocimiento, horror. ¿Horror? Ya está, te mueres del asco y te quieres ir a tu casa, por favor, ¿pensas qué hago? Hombre, el chaval tiene ganas, o chavala, yo qué sé, tiene ganas, tiene potencia, ¿sabes? Pero tiene mucho desconocimiento y yo no puedo ser una probeta de ensayo, ¿sabes? No. Me voy a casa. Una buena sesión de sexo oral vaginal es brutal, y también es otra cosa que no se te va a olvidar, que es ni un clavo saca otro clavo, o sea, ya te puedes poner, pero es como una astilla mal metida, que eso está ahí y va a estar ahí para siempre. Esa persona pasó, lo hizo súper bien y nunca lo olvidarás, y lo idealizarás e idealizarás por los siglos de los siglos y amén. Bueno, ahí hemos escuchado palabras que hemos captado, ¿no?, durante esta semana de gente. Y bueno, ¿qué os ha parecido, no? ¿Qué tal las declaraciones? Pues a mí me han gustado mucho. La intervención de los chicos me ha parecido estupenda. Y la de alguna aportación de ellas también me ha gustado bastante. No sé, bueno, como que me parece interesante la clave esta de que si no sabes torear, manolete, ¿para qué te metes? Todas esas cosas, ¿no? Que bueno, que claro, como todo, requiere cuidado, tiempo y bueno, y aprendizaje. Pero yo creo que también eso no es, ¿sabes? Al final puede ser que te dé la casualidad de que una persona a la que no conoces de nada, ¿sabes? De repente, pues oye, te haga ahí una comida de coño inmemorable, ¿sabes? Pero puede ser que con el tiempo, yo qué sé, todo se vaya aprendiendo también, ¿no? O sea, que al final conoces los tics de la persona con la que estás y entonces sabes lo que le gusta más o le gusta menos. Pero realmente también es cierto que me parece, que lo han dicho por ahí, que claro, que hay veces que es mejor que no, ¿sabes? Que no bajen a hacer nada. Bueno, yo ahí difiero bastante. O sea, difiero, no, disiento. Bueno, es diferente, quiero decir que pienso diferente, vamos. Porque también muchas veces ese mismo prejuicio que esa persona la ha podido pasar, ¿no? Que en tres ocasiones seguidas pues haya cogido y se haya topado con gente que o no ha sabido hacerlo, o no ha querido hacerlo, o no ha tenido la suficiente ofrenda para hacerlo, porque aquí hay que ser muy generoso y muy generosa, como para todo el sexo, y que de repente eso marque toda la trayectoria de tu vida y no des oportunidades a otras personas que en un principio a lo mejor se pueden acercar tímida, pero que en un futuro pueden ser la bomba. Y que también el hecho de coger y quitar a la persona o que baje ahí abajo, a ver, ahí abajo significa, no es ahí abajo, es el coño, que baje a mi coño. O sea, vamos a poner, yo personalmente hablo, a mí me gusta ponerle palabra a mi ahí abajo y se llama mi coño. Y mi coño se regala, mi coño se da, mi coño se ofrece y pueden acercarse también personas tímidas que a lo mejor no tengan mucha práctica, pero si le ponen ilusión y fe, pues chico, tú te vas abriendo y a lo mejor lo que tú decías, ¿no? Que en un principio lo puede hacer un poco regular, pero vamos, yo estoy segura que a la séptima vez, con un poquito de pasión bien puesta, eso se hace mucho mejor. Ahora sí, vamos desde el principio quitando, o sea, no permitiendo, que también es la voz nuestra de las mujeres, digo aquí, no permitiendo que se acerquen porque, ay, es que tengo pelo, ay, es que no sé si me huele, ay, es que qué va a pensar de mí si me huele, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Todo ese tipo de cosas que van surgiendo. Pues, ¿qué quiere? Al final nos estamos poniendo nosotros en la valla también. Sí. Y decir que los coños huelen. Sí, claro. Y las pollas huelen. El sexo huele. En general, la gente huele. Sí, olemos. Y no, no os penséis eso, que las mujeres huelen súper bien todo el rato, ni que sus pedos huelen a lilas, que no es así. Que no, los pedos huelen, el coño huele, todo huele. No es así. Y una cosa, porque bueno, el trabajo de campo que yo he hecho ha sido ver películas porno. Y claro, dentro de todo lo que te puedes encontrar en internet, dentro del porno, principalmente lo que te encuentras son comidas de polla. O sea, pero casi todas las pelis, como empiezan, es con una comida de polla. De vez en cuando te encuentras alguna película que dices, joder, por fin alguien le está comiendo el coño bien a esta mujer. Pero suele ser entre mujeres también dentro del porno, porque yo creo que el porno está muy orientado hacia los hombres y es ese imaginario de las mujeres molan en relación como homosexual, como esa fantasía, ¿no? Dos chicas besándose, morreándose, comiéndose el coño. El hombre suele no comer coño y las dos juntas después van y le comen deseosas la polla. Sí, así, ¿no? Es una cosa que ha podido pasar, que siempre ha estado un poco presente en el imaginario colectivo, no en el imaginario sexual, pero que ahora en la actualidad, con la difusión de pues de internet, ¿no? De que todo lo que consumimos lo hacemos a través de la red, ese imaginario se está haciendo aún más presente. Y lo que se está construyendo, a mí es lo que me parece realmente peligroso, porque el imaginario que se está construyendo y que se está construyendo de una forma vertiginosa es precisamente ese en el que la tía está de rodillas comiéndole la polla. Y luego el tío le pega 4 lametones como mucho y con un poco de suerte se la mete. Y últimamente también lo que me estoy encontrando mucho son las penetraciones anales, que a mí me parecen estupendas las penetraciones anales. O sea, me parecen maravillosas, no tengo ningún problema con las penetraciones anales. Pero el hecho, o sea, trasciende. Quiero decir, primero te pongo de rodilla, me comes la polla, después te la meto, después te la meto por el culo y después me corro en tu cara. O sea, toda esta sucesión, este imaginario, el que se está creando, este es el prototipo de imaginario de película porno que hay en internet. Es lo que luego se replica como imaginario del sexo, del sexual, ¿no? Hay mucha gente que recurre para aprender o, en, no sé, como cuando te estás iniciando en la parte sexual, a las películas porno. Y esto es lo que vas replicando, ¿no? Es tu imaginario, es tu ideal. Claro. Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces ya en el programa, ¿no? Y se va quedando dentro del inconsciente. Y aquí, al final, lo que se extrae en esencia es el hombre no da. O sea, el hombre recibe todo el rato. Recibe y, a ser posible, recibe todo lo que pueda. Y todo lo que pueda se relaciona, en muchos casos, con la humillación y con la violación. El hombre recibe, somete, conquista. Exacto. Bueno, la mujer conquista. O sea, dentro del imaginario porno, la mujer sí que tiene una parte de conquista. Porque es como que la mujer se lo tiene que currar para gustar al tío, ¿eh? O sea, dentro del imaginario porno está eso. El tío no, el tío llega y, como mucho, se la tiene que poner dura. Y ni eso, porque hay algunas que no se le ponen ni dura en las películas porno. Ahora. Esas serán las de bajo presupuesto, que el actor ya está un poco más... O que la tiene muy grande. Uy, y no le llega toda la sangre. Nada. Que eso también puede ser. O bueno, que tampoco es importante que se te ponga dura o que no se te ponga dura. Lo que yo vengo a decir, así, es que, claro, luego no es tan raro que cada vez más nos encontremos a personas con ese imaginario y que lo quieran reproducir contigo. Porque hay como un conocimiento, ¿no?, de que ese placer... El placer solamente se trata de recibir, cuando el placer realmente está en dar y en recibir. Claro, eso es lo que dice esto. Ahí se abre eso que decías tú, ¿no?, de darse el tiempo también de enseñar, pero es como enseñar a dar. Y enseñar a que es de a dos. Una relación sexual es de a dos. Y no olvidarse que hay otra persona, de escuchar el cuerpo de la otra persona. No es solo recibir y aquí venga y cómeme la polla y o venga y cómeme el coño. Porque a todos los tíos, si hiciéramos una encuesta de a cuántos tíos le han comido la polla, estoy casi segura que saldrían como más o menos el doble de tías. Y que se la coman frecuentemente. Y que se hayan corrido en la boca de una tía. Ahora, ¿cuántos tíos se han corrido? O sea, ¿cuántos tíos nos lo han hecho a nosotras y nosotros no hemos corrido en su boca? Hombre, yo tengo unos cuantos, pero... Vale. Joder, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Me da un poco igual, es lo que hay, ¿no? O sea... Estoy un poco harta de los tabús. Es que no es maravilloso, ¿no? A mí tampoco me importa que se me corran en la boca. ¿Qué quieres que te diga? Y en la barriga, y en la mano, y en millones de sitios. O sea, me da absolutamente igual. Se corran todo el día. Sí, la historia... Sí, y tampoco que no se corran. O sea, que es que la historia es que el acto sexual es algo mucho más profundo que el decir, pues me corro en tu boca. Pues eso dicen los taoístas. Claro que si no pierdes chi, pierdes chi. Y si pierdes chi, pierdes vida. Pierdes chi, pierdes todo. La historia... El chi es vida. Vamos a ver, correrse es una maravilla. Claro, pero según los taoístas, ¿no? ¿Sabes? Y en nuestra concepción de la sexualidad puede ser que correrse sea como ¡guau! ¿Sabes? Lo final de todo. No, pero hay otras religiones, otras costumbres que es lo contrario, es mantener esa eyaculación. Que no te entran cáncer de testículos ni nos pasa nada, ¿no? Sino que, bueno, que esa energía se convierte en otra cosa. Pero bueno, para eso... Ya contaremos con algún profesional que algún día nos lo cuente. Del taoísmo. Mira, vamos a escuchar una canción de Ariane Apuello, Dámelo todo. Papi, dámelo todo. No tengo dinero, pero soy feliz. Para relajar aquí un poco y ya volvemos con Bruja de Sin Escoba y con Judith cantando. Volvemos ahora. papi, no sé qué me pasa, pero esta noche quiero quedarme en casa. Tengo un calor en el cuerpo que me abraza. Dime que tú también tienes ganas de guasa. Será la primavera y todo lo que tú quieras. Quédate conmigo, verás lo que te espera. Te lo pongo fácil, a ver si te enteras. Oye, quiero que me comas toda entera. Anda, ven pa' acá, dame un masajito. Así despacito, tócame suavecito. Me derrito, todo se humedece. Dale a tu ruca lo que se merece. No tengas reparo, que estoy en mis 13. Algo entre tus piernas parece que crece. Hay fresas y champán en la nevera, ¿te apetece? Hace tiempo que no vemos como amanece. Música de ambiente, pasión ardiente, puro desenfreno, estoy impaciente. Pero antes déjame jugar con tu pistola de chocolate. Así es como me mola, sí. Dámelo todo, papi, dámelo todo. Dámelo todo, papi, dámelo todo. No tengo dinero, pero soy feliz. Tengo a mi negro lindo que me hace sentir. Dámelo todo, papi, dámelo todo. Dámelo todo, papi, dámelo todo. No tengo dinero, pero soy feliz. Tengo a mi negro lindo que me hace sentir. Ay, Dios mío, qué poderío. Ole la gracia que tiene el jodío. Todo esto es solo mío. Voy a dejarte seco, perdido. Dime, cariño, ¿te gusta cómo lo hago? Yo me pongo encima, tú te pones debajo. Con un 69 rematemos el trabajo. Antes de empezar a cabalgar a destajo. Y he estado espébil ante tu miembro viril, sí. Dámelo todo, papi, dámelo, sí. Luces, cohetes, lluvia de confetis. Es la hora del esperado festín. Mil posturas probamos, seguimos, paramos. Muévete y no pares que al final casi llegamos. Ya viene papito, te quiero, te amo. Mi hombre, mi negro, el puto amo. Dámelo todo, papi, dámelo todo. Dámelo todo, papi, dámelo todo. No tengo dinero, pero soy feliz. Tengo a mi negro lindo que me hace sentir. Dámelo todo, papi, dámelo todo. Dámelo todo, papi, dámelo todo. No tengo dinero, pero soy feliz. Tengo a mi negro lindo que me hace sentir. Sudor, calor, oye, tremendo revolcón. No hay nada mejor como el sexo con amor. Cama deshecha, cristales empañados. Se ha enterado hasta la vecina de al lado. Escucha, primo, estuvo divino. Quiero pedirle otro deseo a Cupido. Tal vez si floto un poco otra vez lo consigo. ¿Qué te parece, chulo, si repetimos? Dámelo todo, papi, dámelo todo. Dámelo todo, papi, dámelo todo. No tengo dinero, pero soy feliz. Tengo a mi negro lindo que me hace sentir. Dámelo todo, papi, dámelo todo. Dámelo todo, papi, dámelo todo. No tengo dinero, pero soy feliz. Tengo a mi negro lindo que me hace sentir. Bueno, ahí estábamos escuchando a Ariana Puello con Dámelo Todo. Íbamos a irnos de nuevo a escuchar ahí más audios sobre comidas de coño que hemos cogido de la calle. Y ahora volvemos. Buenas noches. Pues mira, una buena comida de coño es muy sencillo. Primero... Espérate, que está aquí mi prima mirándome y me pone nerviosa. Primero lo mejor será empezar por otra parte, ¿vale? No ir directamente, porque eso es una cosa muy seca. Es mejor ir poco a poco. Entonces, pues primero hay, yo qué sé, una seducción, unos tocamientos, unas calenturas buenas. Y luego ya cuando ya se haya repasado, porque si no se va a hacer muy largo y muy eterno, cuando ya se ha repasado todo el cuerpo, que ya estás ahí, que las respiraciones se entrecortan, que estás ahí a tope. Y entonces ya ahí poco a poco ronda, y entonces ya llegas a lo que viene siendo el coño, ¿vale? Y entonces a mí... A mí lo que más me gusta, ¿cómo te digo? Pues indirecto, como movimientos indirectos, que no sea tampoco ahí súper directo, que sea así como lo mismo, ¿no? Como rondando por fuera, labios exteriores, que sí que no, hay como rozando toda la zona, un poquito de ano, un poquito de la entrada de la vagina, tal, y ahí como poco a poco. Y lo mismo también movimiento que no sea solamente un movimiento así como tú percutido ahí directo, pues suave, pasando así. También depende del día, depende del momento, de momentos más brutas, ¿no? Momentos más suaves, pero sí así lo que viene siendo una buena comida de coño, así como rozando ahí por todas las partes y luego ya cuando tienes que ser a tope, ¿comprendes? Y ahí a tope, a darle ahí hasta que ya realmente. Y cuando esté a punto. No, cuando esté a punto te vas a otro sitio, vuelves otra vez, que sí, un dedito por aquí, un dedito por allá, otra vez roceteas por otro lado, no, ves, y es como ahí, mantiene la tensión y ya luego es un bombazo, cuando ya luego te corre de verdad y dices, ¡ah, placer! Para mí eso es una buena comida de coño, pero de las que duran una hora por lo menos. Solo lo que viene siendo la comida de coño, una auténtica buena comida de coño duradera. Luego también hay comida de coño rápida, comida de coño express, pero ahí para mí esas son las buenas, sinceramente. Ahí he leído que han hecho un estudio donde. Es como una forma de escucha al final, ¿no? Tú estás escuchando pues todo, la respiración, el cuerpo de la otra persona y bueno, pues ves que al final. Sí, igual incluso la otra persona te lo pide, ¿no? Te va guiando o bueno, y tú te dejas llevar, no sé, es algo como que se da solo. Sí, son como unas ganas que te dan, ¿no? Ahí de arrebatadoras, no puedes más, no sé, tía, no puedo hacerlo. No puedo, lo he intentado y no puedo. ¿Pero te ha gustado hablar del coño? Me ha costado bastante y eso, pierdo las palabras. Me estoy poniendo colorada por momentos y me están dando un calor y eso que aquí no hay nadie más que tú y yo, ¿verdad? Pero es algo que cuesta, creo, ¿no? Al final siempre es algo que es algo tabú, ¿no? El coño hay que tenerlo guardado, que huela bien, sobre todo, ¿eh? Y sí, me cuesta y me está costando hablar de eso. Es que tú no vas y dices, ahora voy de como el coño. Yo creo que surge en un contexto mucho más amplio. Es decir, hay todo un juego y hay toda una dinámica de muchas cosas. Pueden ser caricias, pueden ser toquetes, pueden ser toco el clítoris. Pero bueno, eso entra dentro de una vorágine donde tú estás metido dentro de toda esa historia, ¿no? Del sexo, ¿no? Entonces, tú no vas y dices, te como el coño, ¿sabes? Es como... No, de repente igual surge, te empieza a comer el coño y te estoy tocando un pezón y tú me estás tocando no sé qué. Es todo mucho más amplio, ¿no? O sea, entra dentro de sexo en toda esa amplitud. Y dentro de esa amplitud, pues hay esta práctica. Se produce placer como todo, ¿no? Estás viendo que esa persona está en conexión, ¿no? Y le estás dando placer, te está dando placer. Bueno, y es una cuestión de... Es una encadenación de gemidos. Tú no estás dando solo... O sea, de la misma manera que tú estás comiendo un coño o te están comiendo la polla, hay caricias, hay manos en el cuello, hay tocamientos en un pezón, como decía antes, hay roces, hay gemidos, hay miradas, es que es todo tan rápido muchas veces que bueno, tenemos que diseccionarlo, ¿no? Pero en verdad es mucho más, ¿no? Es lo que decía antes, una vorágine, ¿no? A ver, la mayoría de la parte del sexo yo creo que es muy imaginaria, ¿no? O sea, es decir, hay mucho juego. Entonces tú igual, tú llegas a esa situación porque hay un juego. Tú estás jugando, por ejemplo, a el perseguido, el perseguidor, el no sé qué, no sé menos, el ahora llego, el tal, o se está jugando a te voy a comer el coño. Pero en realidad no es solo comer el coño, es... Hay un montón de... O sea, vamos a hacer sexo, en realidad, ¿no? Y el sexo, como he dicho antes, es una amplitud. Bueno, ahí escuchamos, siguen quedando más. ¿Qué os ha parecido estas declaraciones? Os han dejado boquiabiertas. Nunca mejor dicho, ¿no? La boca bien abierta. Pues no sé. El primo empieza. Muy interesante todo, muy interesante. Si realmente todas las aportaciones son interesantes. Bueno, algunas mucho más teóricas, ¿no? Porque yo creo que como todo, había una por ahí que eso, que cuesta hablar, porque realmente es una parte de nuestra intimidad que no nos ponemos a compartir así directamente con todo el mundo, ¿no? Entonces también me ha gustado eso, ¿no? El ver las diferentes posiciones que toma la gente a la hora de hablar de este tema, ¿no? Una persona que es, no te voy a decir más liberal, pero sí, bueno, que tiene una, se enfrenta más naturalmente a lo que es el sexo y a la sexualidad. Otra persona que se le notaba esa timidez profunda, ¿no? De decir, uff, es que no puedo darme el permiso de hablar de esto. Y otra persona mucho más intelectual, ¿no? Que estaba hablando desde fuera del tema de las comidas de coño. Entonces, pues me parece como interesante resaltar eso, el cómo nos enfrentamos a la hora de abordar este tema. ¿Tú qué dices? A ver, la primera, ¿no? Que era así como esa timidez a la hora de hablar el coño, pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando también se decía lo de ahí abajo, que es una cosa que las mujeres llevamos arrastrando muchísimo tiempo y, bueno, que la sociedad en general lleva arrastrando muchísimo tiempo con el tema sexual y con el tema de los órganos sexuales, que ni siquiera sabemos qué órganos sexuales tenemos. Y la verdad que bueno, aún así me parece de una generosidad bastante grande, ¿no? El hecho de haberlo compartido con toda esa timidez y de una dulzura muy bonita. Y yo creo que seguramente esta mujer será alguien muy sensible. Yo pienso que será alguien muy sensible. Sí, yo también creo. Estoy haciendo un análisis psicológico sin darme cuenta, ¿eh? Sí, en la segunda parte, pues me parece como esa persona que se acerca al sexo de una forma mucho más liberal, ¿no? Y si estamos hablando de comida de coño, pues vamos a hablar de comida de coño y de cómo me gusta que me hagan la comida de coño y cómo me gusta hacer una comida de coño, ¿no? Y cómo me gusta, pues me gusta pues saborearlo, ¿no? Saborear todo ese momento, todo ese proceso y que eso culmine en que me estoy tocando el coño ahora mismo. ¡Qué cosa! ¡Madre mía, por favor! Esto es como lo de los niños chicos igual. Porque los niños chicos se tocan el coño sin ningún problema, las niñas chicas. Todo el rato. Y luego, pues con respecto a la tercera, también masculina. Sí que veía, pues, un poco, sí que es verdad que en el sexo, pues como decimos, entran muchas representaciones, que no es solamente el comerse un coño, pero sí que es verdad que la pregunta que de la que estamos hablando es de comerse un coño, y entonces vamos a hablar de comernos un coño. Bueno, cada una puede hablar de lo que le dé la gana, o de lo que le salga del coño, o de lo que le salga de la polla, me da absolutamente igual, ¿no? Pero sí que refleja esa historia, ¿no? Como del coño tampoco es tan importante, ¿no? Bueno, realmente no, pero en este caso en particular a mí me parece que sí. Yo he echado en falta, ¿no? Un poco de saber esa peripecia que se puede tener con la lengua, ¿no? Pues mira, pues yo muevo la lengua más rápido o la muevo más lento, o a mí me gusta. Eso sería, a mí personalmente sería lo que me hubiera gustado saber de esa última entrevista, que la primera, por ejemplo, lo ha hecho. Lo describía al punto, o sea, lo describía al punto, ¿no? Yo creo que ha hecho un buen resumen, sí, un instructivo, sí, de cómo, sí, se, sí, hace, sí, bien, sí, una comida de coño. Sí, ha hecho una disección bastante, bastante buena, ¿no? Y además también los momentos, como decía, o las personas también, porque hay momentos que puede ser más fuerte, hay momentos que puede ser más débil, pues lo de la lengua tiene mogollón de importancia, o sea, no es lo mismo que te muevan la lengua como si estuvieran con un irrinchi, ¿no? Si fuera la lengua saharaui, que si fuera una lengua, pues yo qué sé, como un viento cálido, ¿no? Así flojito. No es lo mismo que te lo coman así de primeras, porque entonces yo creo que ya has tenido que tener un previo así como muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, para que te lo coman de primera salvaje y tú alucines, que la cosa ya empezaba más suave, más suave, más suave, más suave, y de repente la suavidad también ha llegado al coño. Eso también es maravilloso. Bueno, Judith, ¿nos ibas a deleitar con esto? Sí. que lo ha escrito mi prima. O alguien muy lejano, ¿no? Que no conocemos. La amiga de una amiga. No, mi prima. Ha sido tu prima, ¿no? Ha sido mi prima. Muy maja, muchas gracias, prima. No voy a dar su nombre por mantener su... Por mantener su anonimato. Pero antes de empezar con el texto de mi prima, me gustaría decir que me ha gustado la primera... la primera que ha hablado, que eso del tiempo. Me ha gustado lo del tiempo. O sea, como... dar tiempo, ¿no? Darse el tiempo a disfrutarlo. Sí, importante. Porque como todo, ¿no? Ya hablábamos cuando hablamos, no sé si de la pornografía, así, ¿no? El sexo este de Burger King. Salió la frase de sexo de Burger King. Pues sí, todo, ¿no? Es como, sí, o sea, es mi coño, no es una hamburguesa, gracias. O cosas así, ¿no? Que bueno, que todo, ¿no? Su momento y su respeto. Sobre todo, que a todos nos, o sea, en algún momento determinado nos apetece hacer las cosas ahí en plan sin cabeza y sin pensar y todo rápido, ta, ta, ta, ta, ta. Pero que también está muy bien centrarse en el disfrute y ver cómo la otra persona disfruta. Que es comunicación. Y ya salió también en un audio anterior que una chica concretaba, ¿no? Al final decía que hay que hacerlo con cariño. Hombre, y aunque es muy importante. Eso es, aunque sea una persona de la noche y tal, pero es con cariño, que es otra persona, sí, que hay comunicación y que al final esto es un diálogo, no es un monólogo. Eso es, porque claro, porque tú realmente, si vas sintiendo a la otra persona, no es como un baile, ¿no? Como todo el sexo, pero si vas sintiendo a la otra persona, ves cómo está disfrutando, si no hace falta ni decir, ¿no? Cuando una persona está disfrutando, más o menos, si estás en la escucha activa del cuerpo, vas dándote cuenta si esa persona está disfrutándolo, si no, si eso le gusta. Y que eso si da no... mucho placer, ¿eh? Dar placer, cuando ves que la otra persona está reaccionando, eso da mucho placer también. Sí, además yo creo que es algo que te retroalimenta. Es decir, cuando tú estás sintiendo que estás dando placer a otra persona, es como que te vienes arriba, ¿no? Es como, venga, ¿sabes? Disfrútalo, porque esto es como mi regalo, que también lo decía la Vero, ¿no? Que esto es como también un regalo a la otra persona o un regalo que nos estamos dando entre los dos. Y que muchas veces el sexo, ¿sabes? Es eso, darnos un regalo de placer y dejarnos entregar y darnos placer y todas esas cosas. Y ya estoy dando demasiadas vueltas. Bueno, si llegamos al medio, esto va bien. Ya, te puedes dar todas las vueltas que quieras, prima. Bueno, vamos a ese texto tan mentado. Bueno, el texto tampoco. Bueno, te voy a poner de base, eso sí, otra canción que no es la que querías, pero. Podré soportarlo. Podrás sobrevivir. Ya está. Cuando quieras. Ah, vale. Y ahí estábamos, debajo de un chambao, en una playa cualquiera, de un lugar del mundo cualquiera, cubierto por una rica tela de estrellas que andaban jugueteando a ver cuál de ellas se acercaba más a la tierra. Observábamos incrédulos cómo una gran luna llena de color rojo se adentraba lentamente en el mar para salir de nuevo allá por las costas de Australia, digo yo. Ya era tarde. Los demás niños y niñas de ese campamento de indios adultos iban dejándose atrapar por Morfeo, mientras tú y yo permanecíamos cercanos inquietos, aprovechando hasta el último instante de aquella noche mágica que el universo nos estaba regalando. Sentí como tu mano se acercaba a la mía tímidamente, como pidiendo permiso para entrar. En un instante, y mientras conversábamos sobre la ópera de París, nuestros dedos comenzaron un baile de presentación. En ese mismo momento sentí que ya no había marcha atrás. La conversación se tornó en susurros y risas cómplices, hasta que no sé cómo nos miramos. Y en la siguiente viñeta, tu lengua y la mía parecían estar comenzando un viaje lento pero profundo en un tío vivo. Tus manos se alejaron de las mías para adentrarse en una aventura peligrosa de reconquista de mi piel. Mientras una acariciaba mi cuello, la otra andaba recorriendo mis piernas y pantorrillas. Mi corazón latía a ritmo de bulerías y tus dedos seguían subiendo con decisión hacia arriba. La tela de mi bikini no impidió que siguieras de forma intrépida tu viaje táctil. Y mientras yo me humedecía, continuaban las risas. «Ahora vuelvo», me dijiste, mientras separabas tus labios de los míos, porque tus dedos les habían pasado el testigo. Besaste cada centímetro del camino que te separaba de tu objetivo, y cuando ya andabas por debajo del ombligo me miraste, como pidiendo permiso. Mis ojos te dieron la llave, y sin dudarlo continuaste descendiendo, cual intrépido guerrero, preparando para sumergirse en una ardua batalla. Alcé la vista. No estamos solos, mientras veía los ojos de un colega abrirse. Retábamos hacia la orilla, en un ir y venir de besos y caricias. Parecíamos dos animalillos que se reencontraban después de mucho, mucho tiempo. Ah, ¿dónde lo habíamos dejado? Ah, sí, y volviste en busca del reino. me quitaste el bikini y no sin antes explorar el terreno, mordisqueando mis ingles, comenzaste la búsqueda del avión perdido en aquel pequeño improvisado triángulo de las Bermudas. Tu lengua tomó el control de la situación, mientras yo andaba sumergida en un viaje dual entre la resistencia y el dejarme ir. La punta de tu lengua andaba dibujando círculos concéntricos y pequeñitos en lo alto de mi clítoris, como intentando tatuar en él lo más profundo de, la intensidad de tu deseo, mientras tus manos apretaban fuertemente mis caderas en un intento hábil de no dejarme escapar. Los círculos se convirtieron en rectas y tu lengua cubría intensa y firmemente los huesos de mi, los huecos de mi deseo. Curvas, curvas, rectas y más curvas y más rectas y más curvas. Mi dual sensación dio paso a una entrega salvaje al placer, y mientras seguías devorando la esencia de mi ser, yo dejé de sentirme yo. Un rayo de fuego me atravesó desde la cabeza hasta la punta del coxis, experimentando así una real conexión con la Tierra, que se había convertido en el único testigo de aquel banquete que nos estábamos dando. ¡Guau! ¡Qué cosita más bonita, por favor! ¡Ay, Dios mío! Es que ella es muy romántica. A mi prima. ¡Ay, prima, qué romántica eres! Vamos a poner unos últimos audios muy cortitos y ya vamos preparando este cierre para que nos bajen los calores. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito, Ha sido muy bonito, muy bonito, muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Ahora volvemos. Ella está tumbada en una cama. Una cama de matrimonio con una sábana blanca. Está tumbada tripa arriba, con las piernas abiertas, con el sexo totalmente depilado. Y yo tengo un hielo en la boca. Estoy dándole vueltas a un hielo alrededor de mi lengua. Hasta que se derrite, hasta que toda mi boca y mi lengua está fría y llena de agua fría. Separo los labios de su vagina y dejo que el agua fría vaya goteando directamente sobre su clítoris. Ella empieza a vibrar. Su barriga comienza a tener pequeños estertores, pequeñas vibraciones que se acalman cuando toda la superficie de mi lengua se queda pegada al clítoris, cubre. Mi lengua cubre todo el clítoris, empieza a oscilar congelada de arriba abajo. Los temblores van ascendiendo hasta llegar a su ombligo, hasta llegar a su pecho, hasta llegar a su garganta, hasta llegar a su cerebro, hasta llegar a su hipófisis. Ahí su cuerpo comienza a ganarme la batalla y mi lengua congelada comienza a calentarse. Las temperaturas se van igualando. Mi lengua, mi boca llena de su sexo va subiendo de temperatura. Vamos subiendo de temperatura. Hasta que en un momento no consigo diferenciar mi lengua del clítoris, el clítoris de la lengua. Ya no sé si el clítoris es una lengua y me estoy besando con un ser que desconozco. Pasa el tiempo, aumenta la velocidad. El temblor sube desde la punta del clítoris hasta el hipotálamo y en un momento dado todo explota. Chorros de líquido caliente rodean mi garganta. Invaden mi garganta. Casi que siento como que en ese orgasmo me hubiera comido algo. Tengo que hablar sobre una comida de coño. Bueno, pues lo primero, mucha relajación, mogollón de relajación. Te tocan por todo tu cuerpo, van llegando, pero parece que llegan, pero no llegan. Juegan ahí, es como una ola que viene, se va, viene, se va, pero nunca llega. Y llega un momento en el que parece que empieza a llegar. Uy, parece que empieza a llegar. Y entonces te mueres, te empieza a dar escalofríos por todo el cuerpo, empiezas a flipar, empieza todos los pelos de tu cuerpo se erizan. Es como un momento en el que, por favor, que se pare el reloj en este momento, aquí, sí, todos los segundos, sí. Y en ese momento vuelas, empiezas a volar, volar, volar, te vas a otro sitio. Y de pronto aterrizas. Eso es una comida de coño. A mí me encanta que me coman el coño, pero por desgracia para mí hace mucho que no me lo comen. Tuve una experiencia memorable hace mucho tiempo, me encantó y me encantaría repetir, que me echaron yogur y muesli también, pues por la zona, un poco por dentro y tal, y me lo estuvieron comiendo, masticando y todo, y fue muy agradable. Pues bueno, yo nunca he comido un coño y tampoco se me ha planteado mucho en la cabeza, más que ahora que me lo ha preguntado. Y bueno, sí, se me ha venido a la imagen y a la cabeza toda esta historia cuando hemos estado hablando de coños con gente que sí come coño. Y lo que me viene a la cabeza sí que es como algo que me va a succionar o algo. ¿Por qué crees que es tan difícil hablar de comidas de coño? Porque igual que es difícil hablar de sexo, pero de yo creo que de más que difícil es depende con quién y en qué momento. No, porque a lo mejor es la intimidad con alguien, pero ya si estás hablando para que lo escuche la gente en la radio, pues igual por eso puede ser difícil, no sé. ¿Nos podrías dar alguna indicación de cómo hacer una buena comida de coño? A ver, yo creo que no soy la... porque nunca he comido un coño, pero... no sé. Pero yo creo que eso tiene también un pre y un post. No es solo comer el coño. Entonces, no sé. Tiene que ser muy romántico. Si no, no vale. Y yo qué sé. Y nada, y con la calma. Y eso. Bueno, a mí... no es una de las cosas que igual me gusta hacer así al principio, sino que, bueno, me gusta prepararlo y sí, es esa sensación de ver que la otra persona está disfrutando y está como fuera de sí, ¿no? Este es el apunte final. Comerte el chocho es lo mejor que te puede pasar en la vida. O sea, que te lo coman y comértelo también. ¡Mua! Buena nit. Los coños son como las boldan, que nunca sientan mal. Y son muy nutritivos. Así que, nada, quiero que la gente lo consuma más y mejor. Un coño al año no hace daño, pues sí. Pues podríamos empezar por ahí, uno al año. yo también tengo una cosa que decir. Para pasar un buen otoño, mantén contento a tu coño. Quiero dejar constancia de una nota aclaratoria. Hay, como todo en la vida... chochos fáciles y chochos difíciles. De todo te encuentras, cariño. Muchos besos y disfruten de los coños. ¡Oneguin! Bueno, eso han sido ya... ahí ya hemos pasado por todos. Muy buena recopilación eso, sí. Es que recasco. Sí, ¿no? Sí, muy se buena. Aprende mucho. Muy buena, sí. ¿Cuántas jamás, cuántas charlas ya me he ganado? Sí. Me he pasado la semana hablando de coño. Sí, la verdad que sí. Tengo un texto que he escrito mientras me inspiraba con todos los audios de los coños. ¡Qué rápida, ¿no? Sí, ha sido muy rápida. Sí, yo soy rápida para todo. Pues a veces soy lenta. Suéltalo. Eso es, suéltalo. ¿Quieres también un Serge Gainsbourg? Sí, pero no me pongas esa moñada de canción que le has puesto a la Judy. Aunque a la Judy le iba bien. Porque es una moña. Sí, porque es una romántica. Pues vas a tener que... Ah, bueno, te pongo otra. Venga. ¿Cuál me vas a poner? Pues la otra que tengo aquí a mano. Ponme a mano. Ya está. ¿Ya? La que... Las piernas empiezan a abrir poco a poco. Empiezo a notar cómo vibro. El temblor va invadiéndome. Voy bajando las defensas, desmontando las iras, la rabia, la vergüenza. Empiezo entonces a fundirme con tu lengua, a contraerme con tus labios, a moverme con tu ritmo, a embadurnarme con tu saliva. Mis manos alcanzan tu cabeza, tus dedos dentro y tu boca en mis labios menores. Están hinchados por tu empeño, por tu generosidad, por tu saber estar sin miedo, con un placer que ambos reclamamos y que me hace ser más tuya que nunca. Y es que has conseguido arrancarme la máscara y conquistar mi reino. Ahora sí. Anda, ven, sube, que ahora quiero comerte los labios. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Yeah! ¡Qué bonito! ¡Comerte los labios! Mayores, los menores y los que se pongan todos. Bueno, hay que poner orden aquí, vamos a dejar de hablar de labios, de saliva y de fluido. Nos tenemos que despedir, como siempre. Se nos acaba la hora. Ay, bueno, ahora veremos qué hacemos. Bueno, ¿dónde decís que vamos? A comer unas pipas, ¿no? Ya, que me diga aquí ahora que se va a ver unas pelis. No, no, comernos unas pipas, prima. Sí, comernos sí, unas pipas. Os vais a ir a comer las pipas, ¿no? Para que se nos pongan los morras bien gordos. Sí, la pipita, prima. No tengo ganas de comer nada. Prima, que no, me estoy poniendo colorada ya, y ya, todo, ¿eh? Ya. Ay, prima. Sí, cómeme la pipa ahora. Cómeme la ay, pipa. Ay, cómeme la pipa. Cómeme la pepita. Bueno, besos en todas partes, ya sea el coño, la boca, para todos los radioescuchas, para los zampacoños, para todo el mundo. Para los, las, les, lis, los, las, la, la, la, la, la, la, la, como ya se ha dicho, ¿no? Que comer coño está bien para todo el mundo. Comer coños, coño. Comer coños, coño. Que estamos bien. Por eso, ¿no? A comer coño esta semana y la semana que viene nos lo contáis. Porque está la experiencia. Es, porque esto tiene una segunda parte. Que dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero en este caso es mentira. Tendremos una segunda parte que seguiremos hablando de comidas de coño, porque este tema, pues, da mucho da que comer. Mucho. Da mucho, da mucho. Da mucho que comer. Algunos empachos mucho. Que otros también da. Ay, sí. De eso ya hablaremos la semana que viene. Yo creo que igual hay un profesional por aquí y todo. Vamos a buscarlo, a ver si lo encuentro. A ver si lo encontramos. Sí. Y si alguien quiere venir a hacer algo en directo. Bienvenido, ¿eh? Bienvenido, todos bienvenidos. Estamos abiertas. Abiertas. Ahí queda abiertas. Eso. Abiertas. Bueno. Entonces nos despedimos, muchos besos, cariño. Y un lametón. Hala. Hala, se ha acabado. Venga. Y se acabó ya, ¿no? A jugar a pala. Tardamos un montón en despedirnos siempre. Hala, a jugar a pala.